para las antenas y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Gianluca anuncia el lanzamiento de Jin Yang. El cantante fijó para el próximo 7 de marzo en el Teatro Teletón el estreno de su disco, que fue elegido por la revista Rolling Stone como uno de los mejores álbumes latinos de 2019. El show incluirá invitados e invitadas, canciones que no han sido presentadas en formato en vivo y nuevas versiones de clásicos de su carrera. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.